En primer lugar, que no es una estafa. Para que haya una estafa tiene que haber personas que se sientan damnificadas, y acá no hay ningún damnificado. Y después, con respecto a la intervención nuestra, nosotros teníamos, de los cuales están nuestros carteles, los carteles de Nueva Inmobiliaria Patagónica en el kilómetro 9, donde su propietario nos acerca un proyecto de subdivisión de 12 parcelas, 50 metros de frente por 400 metros de fondo y 450 metros de fondo algunas otras. Se acerca un grupo de personas con la intención de comprar estas parcelas, como te digo, lonjas de 2 hectáreas y de 2 hectáreas y media. Bueno, y ahí empiezan a surgir algunas cuestiones. No solo se vendieron a esta gente, sino se vendieron a otra gente. Otra gente las habrá comprado como para inversión o para hacer algún club de campo o demás, y esta otra gente la compró con la intención y la expectativa de que en algún momento poder tener su terreno. Ustedes como inmobiliaria administraron, digamos, lo que sería el campo de alguien. ¿Habían dicho así o no? Digo, para que quede claro. Nosotros fuimos intermediarios entre el propietario de una chacra de 40 hectáreas y los compradores. Nosotros intermediamos. Ahora, lo que sí seguimos haciendo es el proyecto de la subdivisión de las 12 lonjas. Eso está aprobado en sufragio métrica por la Municipalidad de la Ciudad de Viedma y también está aprobado en carácter provisorio por el catastro de la provincia, hasta tanto se hagan los servicios que exige la Municipalidad de Viedma, que en esa zona es la provisión de agua y la luz. Una vez que el propietario termine de hacer estas, ya tenemos el proyecto de luz, y Edersa nos pidió 6 meses porque todavía no tiene un caudal importante de agua para esa zona, de los cuales estamos en estos tiempos, ya se cumplen los 6 meses, para pedir la factibilidad de agua también. Eso si fuera agua potable, sino también podemos hacer la provisión de agua de otras formas posibles, si es que Edersa no amplía su planta, como para darle el agua a esa zona. ¿Por qué tanta complicación, teniendo en cuenta que a pocos metros ya hay otros barrios privados? Claro, complicación en el sentido de que no se pueden hacer subdivisiones de 400 y de 500 metros, si no, no hay complicación alguna. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esta es una zona subrural a donde está previsto que se hagan, que no haya menos de 2 hectáreas las subdivisiones. Ahora sí, si el propietario anterior hubiera querido en esas 40 hectáreas hacer un barrio privado, tendría que haberlo hecho de 1.800 metros, que es lo que la norma vigente establece. Esta gente, el conflicto acá es que esta gente, la subdivisión que quieren hacer y realizar es de menos de 500 metros, cuadrados. O sea que no cumpliría con los 1.800 que establece la ordenanza municipal. Otra de las cuestiones que nos han transmitido que sería el inconveniente tiene que ver con lo ambiental, porque sistema de cloacas, algo ahí en esa zona. Bueno, ahí estamos en un problema importante, porque imagínate de que si estamos con un problema ambiental, en primer lugar, enfrente a la planta depuradora está Fridevi. O sea que si hay un problema ambiental no tendría que estar Fridevi, que nos da carne todos los días a todos nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se aprobó para que sean 12 lonjas, de las cuales se admiten 2 viviendas en cada 2 hectáreas. O sea que entonces, ¿qué estamos diciendo? Que pueden vivir 2 familias, pero que no pueden vivir más de 2 familias. O sea, 2 familias no se contaminan y más de 2 familias sí se contaminan al lado de la planta depuradora, o 2 familias no nos importan que se contamine. Entonces, ahí, ojo con lo que se dice, porque si la planta depuradora es un problema ambiental, entonces estamos en un grave problema. Yo no creo que esto sea así, porque si no, no admitirían ni para 2 personas, ni para 40, ni para 50, y tampoco admitirían enfrente un frigorífico de semejantes dimensiones como el que está actualmente. Te hemos acompañado con los vecinos. La idea es seguir solicitando que el municipio haga la excepción, la ordenanza de excepción, para poder habilitar ese lugar para ser habitado. Los vecinos están pidiendo eso, no nosotros lo de la inmobiliaria. Nosotros de la inmobiliaria lo que venimos ahora a plantear y a aclarar más que nada son las cuestiones de las que nosotros estuvimos intermediando, y además todo lo que se habló sobre una multa, que dijeron que la inmobiliaria había sido multada con una multa de 74.000 pesos, cosa que no es verdad. La multa, nunca se multó a la inmobiliaria. Acá tengo una nota a donde el Colegio de Martilleros había pedido un informe donde se originó toda esta investigación hacia la inmobiliaria, y el Colegio de Martilleros el día 10 de julio nos informa de que, déjame que te leo un pequeño párrafo, donde dice: la Comisión Directiva del Colegio de Martilleros y Corredores de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro ha resuelto dar por finalizado el presente trámite sobre el pedido de informe municipal acerca del esclarecimiento del modo de comercialización y venta del inmueble identificado como nomenclatura catastral 181C00201A en cuanto a su actuación profesional se refiere, disponiendo el archivo. O sea, bueno, ya empezamos. Esto es lo que la inmobiliaria quiere. Después, lo que los vecinos reclaman y si ellos quieren lograr una subdivisión, no es lo que la inmobiliaria está pretendiendo. Son dos cosas distintas. Por un lado, es lo que la inmobiliaria y cuál fue la intervención de la inmobiliaria. Y por el otro lado, aclarar que la multa no se hizo jamás a la inmobiliaria. Se hace a Nueva Inmobiliaria Patagónica. Se hace a mi persona, porque yo en conjunto con otros 89 condóminos más soy propietaria de esa tierra. Entonces se me hace a mí y a los 89 condóminos que pertenecemos a esas tierras, de la cual acabo de presentar una apelación, porque la única persona que fue notificada de esta resolución o de esta situación fui yo, cosa que es imposible, y en un domicilio fiscal, a donde no se pueden, todas las notificaciones tienen que ser dirigidas a un domicilio real. Así que bueno, nosotros apelamos esta medida, la vamos a mandar al Consejo Deliberante y bueno, y esperamos tener la resolución cuanto antes para darme tranquilidad a mí, porque han puesto en mi cabeza la responsabilidad de 89 vecinos. Yo no me puedo hacer responsable y dar por notificado 89 vecinos, de los cuales en su mayoría no conozco.